de las mujeres. Espera, sí, de las mujeres. Y el campo de los hombres estaba del otro lado. Hacía 200 metros hay un pequeño río, porque las mujeres estaban separadas de los hombres. ¿Eh? ¿Por el río? Por el río, por el río. ¿Quieres agua, Federico? ¿Quieres un poco de agua? Pues sí, sí. Voy a ver, porque me lo he dejado dentro, vale. Gracias. Nada, nada. ¿Y usted vivió la guerra? La segunda. De pequeño. Ya sé, perdona. Claro, no, no, es que me lo imagino. Digo, tengo yo que no estoy hablando, pues usted más. Después le doy más, no se merece. ¿Perdona? Una pregunta, primero. ¿No le importa que le graben ni nada? No, contrario, contrario. No, un gran honor para mí de ver toda esa juventud. Mi padre estaría orgulloso, porque mi padre era el presidente del sindicato en España, el sindicato de aquí en Francia, en el pueblo. También. Y tengo todas las cartas, porque cuando llegó la Gestapo, los camaradas eran españoles, claro, naturalmente, sí, sí. Españoles. Dicioné Lorente, mi nombre es Lorente. La Gestapo no queremos tener las cartas. Mi padre dice, las traéis todas a mí. Y las tengo todas en casa. Sí, de los sindicatos. Con las fotos y todo. Sí, sí, sí. Las tengo todas en casa. Y aún quedan, pues vaya patrimonio más bueno. Aún quedan hijos de esas personas. Sí. Quedan dos. Que últimamente, hasta nacer dos, dice, le traje uno y digo, ¿conoces a este? Dice, este es mi padre. Dice, ¿dónde sacas eso? Yo, pues mira, la guardas para, ya que es tu padre, la guardas para tú. Claro, qué guay. Y los otros ya han muerto, ya no. ¿Tú crees que los franceses nos deberían pedir perdón a nosotros por todo el daño que hemos hecho? Sí, yo sabéis que la liberación de París, ¿sabéis? ¿Sabéis quién la hizo? La hizo la 9. Y todos los tanques eran Madrid, Guadalajara. Belchite, Don Quijote, eran los primeros que entraron en París, pero eso tenemos que esperar a los españoles 70 y pico de años para decir fueron los españoles, porque era un deshonor para Francia, que los franceses aquí, aquí tenemos un pueblo que se llama, que vamos a la semana, no, al primero de agosto, hay un pueblo que hay tres cruces, tres españoles que después de 13 años de guerra vinieron a morir a Francia para defender la República. Claro. La Bastide se llama. Y a cada año vamos a hacer un homenaje a esas personas. Después de 13 años de guerra, venir a morir a Francia para defender la República. Pues eso tampoco estaba. Ahora en el pueblo ese ha cambiado la municipalidad y hay un alcalde que es un veritable republicano, dice, aquí tenemos que, a cada año tenemos que dar un homenaje a estas personas que nos defendieron la Francia después de defender 3 años de guerra. Pero eso, el alcalde que había antes, no, eso eran rojos. Claro. Y los rojos nada más hacían que quemar la iglesia. Sí. Eso es la doctrina de Franco durante 40 años. Los rojos no más saben que quemar, y era mentira, un ejemplo, te vas a Belchite. Sí. En Belchite la iglesia está, aún queda el campanar. Está el pueblo, fue bombardeado por la aviación italiana. Belchite tuvo que tener un nuevo pueblo, ¿no? Era Belchite. Sí, Belchite, nuevo Belchite viejo. Está el pueblo y está pues eso fue la aviación italiana que bombardeó. Pues Franco decía que eran los rojos que habían quemado la iglesia. Pero eso también pasó en Asturias. Es que soy de Asturias y se culpa siempre a los... pasó lo del 34, culpa de la quema del... Hay un teatro en Oviedo que se quemó por... Dicen que lo quemaron los revolucionarios asturianos, y fue el ejército, porque había un cuartel justo detrás, y como táctica para que los mineros no subiesen y bombardearan con dinamita el cuartel, quemaron el palacio. Y cuando cuando ya Franco... Porque fue Franco el que fue a Asturias. Acabó la guerra y dijeron, no, es que los mineros asturianos decidieron así porque sí quemar el... siempre el que escribe la historia es el que gana la guerra. Justo. En mi pueblo la iglesia estaba al medio, hay una plaza. La iglesia estaba al medio de la plaza. Sí. Pues esa iglesia la quitaron de ahí pero no, fueron los rojos que la quemaron. La iglesia la quitaron de ahí y la pusieron en otro sitio, porque estaba en medio de la iglesia. No, durante 40 años era el... Y ahí el pueblo, yo comunista. Tenía 9 años y venía un predicador al pueblo. Sí. Que íbamos y teníamos que ir, porque yo estaba hasta 9 años iba a la escuela, claro. A España. Y cuando entrabas a la escuela, ¿sabes lo que tenías que hacer? La cruz, la mano para arriba y viva el tío. El hijo de puta, hablando mal. Paco. Paco. Si no, era la verga, que te tenían. Sí, claro. No. Y un día vino el sacerdote ese, que íbamos detrás de él. Teníamos que cantar. Viva nuestro pueblo, señor, una cosa así. Y habían puesto papelitos en las calles para advertir a la... ¿Dónde va? No, perdona.